del caso de Juan Pablo Gabaza. ¿Cómo anda, Juan? Hola, Vero. Hola, Nina. Y hola, audiencia. Bueno, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien. Para ver si podemos contarle un poquito más a la gente respecto de Juan Pablo Gabaza en relación a la radio, ¿no? Porque la gente ya sabe qué pensás, cómo hablás, qué decís, qué sé yo. El micrófono es parte de tu vida. Pero por ahí hay otras cuestiones que la gente no sabe y que está bueno que las charlemos como para acercarnos un poco más a esa audiencia, ¿no? Está bien. Bien, bueno, ¿cómo arrancaste vos en relación a Radio Kermés? Con la parte del grupo fundador, ¿te gusta así decir? Sí, fundador. Sí. Me gusta, estoy de acuerdo. No, en un momento nos encontramos que estábamos haciendo como 3, 4, 5 programas en una radio que era FM Sonar, algunos juntos, otros de a 2, otros de a 4, otros más dispersos, pero en todos estábamos involucrados quienes éramos parte de ese grupo. ¿Sí? Y después del debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, creo que hay que decir que Miguel Palazzani, que ahora pareciera que no tiene casi nada que ver con la radio, fue el que tiró la bomba y dijo, che, ¿y qué, por qué no ponemos una radio? Y bueno, y ahí nos fuimos empujando. A mí, que había hecho radio toda la vida en radios de otras personas, con las que siempre uno estaba acostumbrado a creer que, bueno, era lo que había que hacer, pagar un espacio, tener libertad de expresión en ese espacio, y como que habíamos naturalizado eso, ¿no? Uh-huh. Capaz que si no venía alguien, te diría antirradial como Palazzani, no se nos ocurría. Uh-huh. Y bueno, estuvo buenísimo. Lo encaramos, tuvimos suerte, tuvimos paciencia, tuvimos voluntad, y ahora somos Radio Kermés. Claro. Desde hace 6 años. Sí, casi. Claro. ¿Y mirando para atrás, lo volverías a hacer? ¡Oh, pero más vale! Es de lo mejor que me ha pasado en la vida. Desde el punto de vista de lo relacionado con el oficio, si esa es la palabra, o con la vocación, no tengo ninguna duda. Es el grupo en el que mejor me siento y que más orgullo me da personalmente ser parte. Sí, no tengo ninguna duda, lo volvería a hacer. En todo caso me preguntaría cómo no lo hice antes o cómo no lo intentamos antes con alguien. Sí, más vale. Andabas haciendo otras cosas. Mira, hoy tuve en mis manos algunas revistas del Fisgón, de aquellos números. Y eso también fue un emprendimiento, en el sentido de emprender algo, ¿no? Periodístico, que fue muy fuerte y eso te llevó un montón de energías y ahí pudiste hacer mucho periodismo también, ¿no? Ni hablar, también es una experiencia que está buenísima, que forma recontra parte de mí, que soy yo, si querés, y que también fue en grupo, sí, extraordinaria, inolvidable. Y además en ese caso queda escrita, que tiene otro toque. Claro. Pero de veras que me parece mucho más grande lo que estamos haciendo con Kermés, y además porque veo que va a ocurrir, y esto es una esperanza, pero también un camino que ya estamos recorriendo, creo, que no se va a ir diluyendo con la caída del grupo fundador, vamos a decirlo de esta manera. Veo que se ha sumado muchas personas que tienen enorme energía, que van modificando el proyecto original, que nos van enseñando que nos definimos de una manera que no era completa y que vamos aprendiendo a completarla, y que va a seguir mucha juventud, me parece. Dentro de 10 años Radio Kermés va a ser re distinta ahora, dentro de 5 también y dentro de 2, pero quiero decir, aquel grupo del Fisgón es como que hasta por su propia definición estaba destinado a cumplir un ciclo y terminar. Claro. Me da esa sensación, aunque no era lo que yo hubiera deseado, pero era así. En este caso me da la sensación de que apenas estamos germinando en Kermés para que sea algo largo, duradero y donde pasen muchas personas más. Ahora en la radio vos sos el director. Oh, te gusta esa palabra vos, Y bueno, yo sabía que te ibas a saltar en el asiento, pero todas las personas con las que hablamos en este autobombo, las preguntas son más o menos las mismas, es cómo empezaste en la radio y qué función cumplís. Sí. Hoy vos cumplís la función de la dirección, pero ¿qué significa eso? Como para contarle a la gente. No, igual no es una palabra de la que reniegue tanto. Dirigir, director viene de dirigir, y en ese sentido está bueno ir marcando un camino, un sendero. Seguro que soy uno de los que tiene experiencia y tiene voluntad y decisión de poner tiempo para la radio y el cuerpo, entonces también ocurre eso. Además de estar al aire en los programas Bensalieris, que es un programa de charlas los martes a la noche, y en la Kermés de los Sábados, que es un programa de no sé qué, los sábados a la tardecita, y en intervenir periodísticamente, sobre todo a la mañana, pero de manera transversal en los contenidos, sí, dirigir la radio es, en este contexto, y siendo la radio que es, obliga a tareas que nunca me hubiera imaginado, de las que he renegado toda mi vida, por ejemplo, hacer sustentable el proyecto, que quiere decir más o menos buscar plata que sostenga de manera genuina, además, lo que vamos haciendo o lo que vamos a tratar de hacer, coordinar y contactarse con muchas personas, entender procesos incluso con los que uno, no quiero decir no está de acuerdo, pero viene lento, qué sé yo, lo digo más concretamente, el papel del movimiento feminista ha sido muy fuerte en los últimos años, pero especialmente en los últimos 2-3 años, eso ha revolucionado la radio en el buen sentido y la ha fortalecido en mi mirada, no tengo ninguna duda, pero no sin pasar algunos sofocones, como ocurre con todo conflicto que enriquece. Y también es hacer las sugerencias que se puedan cuando me parece que da y cuando hay otras personas dispuestas a aceptarlas. Qué sé yo, después también demanda de muchas tareas burocráticas y administrativas, es así, y de charlar y escuchar mucho, me parece. Que nunca el tiempo es suficiente tampoco, ¿no? Pero bueno, claramente una de las tareas más importantes de ser director, como decís vos. Bueno, lo remarcás hacia la palabra, ¿viste? Nah, no, está sí, bien, está director, bien. Director, bueno, sí, que me hago cargo y estoy haciendo esto. Aparte te hacen, escúchame, hasta hay un sello que dice Juan Pablo Gavazza, director. Claro, todo eso administrativo y burocrático obliga a eso, así que no hay ninguna duda. Y sí, lo que pasa que, bueno, eso que decías vos recién, ¿no? Hacerte cargo de un montón de tareas que son necesarias, son muy necesarias, son imprescindibles para el sostenimiento de la radio y que te ponen a hacer tareas que no te imaginabas en otro momento. Pero bueno, ahí las vas llevando, ahí las vas haciendo, ¿no? Y ahora un año de elecciones. Así que, bueno, en todos los medios siempre y en todos los ámbitos, los años de elecciones son años con mucha convulsión. ¿Cómo ves a Radio Kermés en este año? Sí, más vale. Primero por el hecho de la producción de contenidos como medio, pero además de eso, creo que es un año determinante para el funcionamiento de los medios del tipo de Radio Kermés. Lo que ha pasado con este gobierno nacional, sobre todo, ha sido impresionantemente dañino para la mayoría de nosotros. Venimos de una asamblea del Foro Argentino de Radios Comunitarias, del que formamos parte, que es un foro que agrupa a casi 100 radios de nuestro tipo de todo el país. Digo de nuestro tipo, pero sí, hay una enorme diversidad. En ese foro hay desde una pequeña radio de montaña a la que escuchan 20 personas, pero es neurálgica en su región, hasta una radio como Radio Kermés, que tiene una producción periodística, hasta radios que son eminentemente barriales, pero sí tienen algo que las hace iguales o compartir un destino, que es esta decisión de que la comunicación sea tratada como un derecho humano, que es lo que es, y no como un producto para ser comercializado. Para ese tipo de radios o de medios de comunicación, el gobierno actual ha sido muy dañino, y lo va a seguir siendo, porque nos castiga con el tarifazo, nos recorta los fondos que preveía la ley de servicios de comunicación audiovisual, que dejaron renga y renga en la parte que tiene que ver con nosotros y qué es lo que venían a hacer, ese era un interés marcado. Entonces, la elección que va a tener, o que está teniendo, porque en cada provincia también lo vamos viviendo en cuotas, pareciera, es clave, no solo en el sentido de cubrir esas elecciones, del esfuerzo que nos demanda, de la convicción de que los días de elecciones, aunque a veces nos parezcan que son también algo muy, muy administrativo y muy burocrático, finalmente pasan cosas, diría Mauricio, que van a influir en nuestro destino personal y colectivo de manera muy importante en el futuro. Uh-huh. Y esto, este año me parece, en mi mirada, que estoy acostumbrado mucho a cubrir elecciones, a tratar de entenderlas y explicarlas, uh-huh. posiblemente es la elección más importante para definir el destino de un país, de una patria, de las personas que ocupan un territorio, que bueno, después podemos estar en desacuerdo con las fronteras, con las patrias y todo eso, pero finalmente las personas estamos así divididas, uh-huh. y ya que nos dividieron de ese modo, uh-huh. también está bueno que busquemos dignidad, aunque sea con esas herramientas, claro. normativas, ¿no? ¿Qué le vamos, claro. a hacer? Pero de veras que me parece la elección más importante que ha ocurrido en la democracia, porque si bien en otros 4 años de neoliberalismo y de imperialismo y de colonialismo, uh-huh. Vamos a estar recontra jodidos, me, uh-huh. parece. Sí. Para el proyecto Radio Kermés o de radios comunitarias y demás. Claro, para todo lo que sea de construcción solidaria, comunitaria, popular, cooperativa, todo lo que tenga que ver con el trabajo de redes, todo aquello que es diferente y que escapa al sistema capitalista empresarial, del CEO y de todo eso, toda esta otra forma de pararse ante la vida desde las relaciones humanas, económicas, sociales, culturales y demás, bueno, estaremos en las ruinas. Vale. Las ruinas iguales y las situaciones críticas nos generan a este grupo de personas, a este lado del ser y del construir, nos generan incluso como una cosa de la cual fortalecernos mucho, ¿no? Seguro, y bueno, porque yo creo que por ahí la clave de lo que decís es contar esas palabras que las describiste perfectamente, es que el proyecto neoliberal tiende a desunir, mm. y a disgregar y a fragmentar. Ese es su objetivo, finalmente, porque nos ponen esa palabra meritocracia, que en realidad lo que oculta es eso, la decisión de que cada cual se salve por su cuenta, entonces ya sabe, claro. ya se sabe quién se va a salvar y quién está, uh-huh. condenado. Uh-huh. Y justamente la mejor resistencia o reacción es esa, volver a juntarse o fortalecer lazos, claro. tender puentes, uh-huh. Acercarse con las personas o los sectores con los que nos creíamos a veces distanciados por cuestiones que finalmente comprobamos que son un poco unas pavadas, y bueno, uh-huh. y también fortalecer nuestras miradas sensibles, artísticas, aquello que tiene que ver más con la cultura, que también justamente sirve para juntar y para unir, uh-huh. y en ese camino estamos, claro. Eso es, en este foro en Farco. Eso te quería preguntar, en este contexto y con todo esto que nos está pasando, ¿cómo volviste de Farco y además cómo viviste ese momento de estar rodeada de otros que, digamos, ven la cosa de la misma manera? Debe ser como una energía bastante interesante. Esto, cuando te están queriendo desperdigar, hay como un agarrarse de las manos rápidamente, ¿no? Sí, buenísimo. Uh-huh. En general todo, y es así como lo estamos describiendo. Hay una reacción que tiene que ver con la resistencia y con poner más fuerzas en sostener lo que es una convicción y un colectivo. En condiciones más difíciles, esto le pasa a casi todas las radios de este tipo, estamos en condiciones económicas o financieras más difíciles y, sin embargo, nos ha pasado a nosotros desde el periodo macrista, hemos tenido años incluso peores que este para la radio puntualmente desde lo económico, y sin embargo la programación se enriqueció, la cantidad de personas que andan dando vueltas o con las que nos contactamos creció, se diversificó. Bueno, eso está buenísimo, y puntualmente de la radio también estuvo buenísimo que esta vez pudiéramos ir 4 personas, claro. porque fuimos con Cintia Alcaraz, uh-huh. que tiene un bagaje, creo, de formación en general de lo que tiene que ver con lo comunitario, pero puntualmente respecto de la perspectiva feminista que tiene la radio y que permitió esa voz en la asamblea en general. Esta vez Farco, que venía, uh-huh. muy en deuda con ese tema, tenía cuentas pendientes reales, puso un mojón inolvidable en ese, uh-huh. sentido, en el de mirar el feminismo, mirar la perspectiva de género, como le siguen llamando, pero bueno, hay que seguir avanzando también, uh-huh. en los lenguajes. Y también tuvimos la suerte, no la suerte, la decisión de que fueran también Maxi Nicoletti y Alejandro Verón, que ya han conversado en este espacio, uh-huh. autobombista, así es. Pero que son jóvenes que tienen, uh-huh. que ven el mundo, no solo desde la generación de la que son parte, sino también haciendo otras tareas en la radio, entendiendo prioritarias tal vez cuestiones que uno no lo haría, porque no forma parte de mi naturaleza ni de mi generación, pero quiero decir, no soy el mejor para pensar a la radio musicalmente, por ejemplo, uh-huh. Y sin embargo, tenemos en Maxi o en Nina Yanes, que la otra vez fue también un encuentro de musicalización, esas miradas que en las que la radio también seguro tiene cuentas pendientes, pero que, como te decía, con gente joven, claro, y con ganas, también claro, las vamos a tratar, sí, de cumplir. Y los más viejos y las más viejas vamos notando, ¿no? Todo ese enriquecimiento que viene del lado de ellos. Sí, más vale. Más che, Juan, vale. ¿Hubieras estado durmiendo la siesta si yo no te llamaba? Ah, estaba, ¿sabes lo que hice? Estaba hermosamente tirado en una cama en la que me daba el solcito de otoño. Ay, qué lindo. Y escuchándolas, uh-huh, pero como sabía que me iba a dormir porque bajé el volumen para que sea más o menos justo, puse el reloj. Por la duda. Claro. 4:20, sí, y eso pasó, me dormí con ¿cómo era? El trap, uh-huh, quechua, algo así. Sí, claro, ¿eh? El trap quechua. Pero resurgí, o sea, bien, que fue una siestita de 7 minutos. Sí, te digo, menos, pero, te diría yo, si sí, fue en ese tema, fue menos. Sí, bueno, fue ahí un momento. Es un programa que se puede escuchar, se puede dormir escuchándolo e inclusive provoca determinados sueños. Ya lo hemos determinado y comprobado con la audiencia y que nos han contado que se duermen, sueñan en el cuento que les cuento o la canción se mete ahí, se hace una cosa muy rara, muy psicodélica. Está bueno. Está lindo. Sí, más vale. Y bueno, el Juan, de estos días, sí, bueno, sí. ¿Qué vas a hacer ahora? Vos cuando no estás haciendo radio, cuando no estás proyectando radio, bueno, haciendo radio, pensando radio, ¿qué haces? ¿Jugás al fútbol, ahora, por ejemplo, no? Juego al fútbol, sí. Uh-huh. Ahora voy a llevar a Felipe a jugar al básquet, que juega al básquet en el Club All Boys. Me quedo un rato mirando, espiando, porque uh-huh, mi hermano es técnico ahí del equipo de primera y me siento vinculado de alguna, claro, manera. Trabajo en el diario de La Pampa, uh-huh, es mi trabajo de ganar plata, digamos, claro, o de que uh-huh, me paguen un sueldo, uh-huh, y qué sé yo, qué más te quieres que te cuente. No, después no. Me gusta comer y tomar, sí, me gusta charlar, mucho, me gusta, te gusta pelear, solo, te gusta discutir. Me gusta discutir. Sí. Te gusta pelear. Te gusta cuando la historia va para un lado, el tipo te tira la contraria y se calla la boca y mira así, ¿no? Sí, y de afuera, sí, mirando cómo todo el mundo se mata por algo que él tiró. Pero lo hace para siempre. Para que quede demostrado que cualquiera puede tener razón. Claro, así es. Y te gusta estar con gente y te gusta estar solo también. Sí, las dos cosas, tal, uh-huh, cual. Un poco y un poco. Me bien, gusta comer asado y tengo mucha familia también, uh-huh, eso, ¿no? Está bueno siempre visitar a mamá, juntarme con hermanas y hermano, uh-huh, y con más familia, uh-huh, también. Sos familiero. Sí, uh-huh, diría que sí. Sí. Sí, es una, sí, palabra rara también, pero es una, bueno, palabra rara, pero la suena mucho a tradición, sí, pero claro, sí, pero sí, es que somos hasta que encontremos otra vez. Hasta que encontremos, es más, a mí yo me niego a hablar de la familia kermesera, ¿no? Porque la familia, claro, muchas veces, viste, es una tremenda, sí, porquería. Sí. Pero le vamos, sí, a ir encontrando otra palabra, ya la vamos a ir construyendo, como vamos construyendo y destruyendo este idioma y vamos armando otro, ya le vamos a encontrar una forma. Es como una manada, ¿no? Esta cosa más animal de sentirnos como identificados unes con otros y decimos, acá con este grupo yo me voy sintiendo, ¿no? Y a veces coincide que es mamá, que es la hermana, qué sé yo, que es alguna persona que tiene que ver con tu tarea, con el fútbol o con lo que sea, pero que se pertenece a ese grupo y que se reconoce de una manera que, bueno, que es muy muy diferente, ¿no? De muy diferentes formas. Puede ser hasta visceral la cosa, ¿no? Bien. Tal cual, sí. Mucho, bueno, de instinto y, bueno, uh-huh, y todo eso. Mucho de instinto y de cabeza, tal cual. Te mandamos un abrazo muy grande acá, bueno, con Nina. Nos encantó la charla y daría para millones de horas más, pero bueno, es lo que hacemos en este pequeño autobombo, conocer y transmitir un poco más de lo que somos. Abrazos. Dale, lo mismo digo, les mando besos. Chau. Juan Pablo Gavazza, por